Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a las pláticas de divulgación de este día. Vamos a empezar con la primera de hoy, que va a estar a cargo del doctor Adolfo Olea. Y el tema de su plática, o más bien el título, es La semilla de maíz, de las variedades indígenas a las híbridas y transgénicas. Entonces, recordando un poquito la dinámica, después de la presentación va a haber una parte de preguntas y respuestas. Las preguntas son formuladas exclusivamente por las y los alumnos zapatistas. Y pues los demás, como dice nuestro gafete, somos escuchas, entonces vamos a hacer eso. Le paso el micrófono. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de todas, de todos ustedes, especialmente la presencia de las compañeras y compañeros zapatistas y desde luego de todo la demás concurrencia. Estamos aquí en condiciones difíciles en el invernadero, pero espero que podamos aguantar este calor. También desde luego agradecer a la invitación del EZLN. En este conciencia se ha aprendido mucho de científicas, de científicos, de la palabra propia del EZLN, y lo que yo voy a plantear hoy espero también contribuya a este esfuerzo colectivo por realzar, por poner fuera de todo, de toda duda, el valor inestimable que tienen las ciencias, que tienen las artes. El asunto que voy a tratar tiene que ver con algo fundamental para todo pueblo del mundo, que es la agricultura. Mesoamérica, que la podemos ubicar geográficamente desde Sinaloa y Tamaulipas, hagan una línea recta entre esos dos estados de la República, y hasta casi toda América Central, llegando hasta la península de Nicoya en Costa Rica, toda esta área que se llama Mesoamérica, es uno de los 7 centros de origen más importantes a nivel mundial de las plantas cultivadas. Acá, en Mesoamérica, no es solo México, es casi toda América Central también, se domesticaron cerca de 100 plantas. Es un centro de origen de plantas domesticadas, plantas cultivadas, que es tan importante como otro del mismo tamaño, que es China. Fue acá donde nuestros ancestros indígenas comenzaron la domesticación del maíz hace unos 7.000, 9.000 años. Cuando llegaron a estas tierras los europeos en 1492, que desde luego primero llegaron al Caribe y ya a tierras continentales en las tierras mayas hacia 1517, hace pues cerca de 500 años ya existían en Mesoamérica y prácticamente en toda América variedades de maíz, variedades cultivadas. Estas variedades de maíz se cultivaban desde el nivel del mar hasta casi una altitud de 3.000 metros. Los pueblos de América del Sur, los pueblos de América del Norte, donde quiera que las condiciones climatológicas y el tipo de suelos posibilitaran el cultivo del maíz, esta planta fue cultivada. Es un patrimonio de todos los pueblos ancestrales de América. Fue en Mesoamérica, como centro de origen del maíz cultivado, donde más variedades fueron domesticadas, donde más variedades se desarrollaron. No fue que en algún punto de Mesoamérica se hiciera la domesticación de todas las variedades. Fue un proceso que llevó cientos y cientos de años y hubo diferentes intentos de cultivo. Como entonces no había propiedad privada del conocimiento y los pueblos solían compartir lo más valioso, y qué más valioso que el alimento fundamental, el conocimiento sobre el maíz fue compartido y pronto aparecieron decenas de diferentes variedades. La teoría evolutiva de Darwin plantea que el centro de origen de una especie sea una especie biológica natural, un animal, una planta, un hongo, un microorganismo. El centro de origen de una especie es donde esa especie va a ser más diversa que en ningún otro lugar. Así pues, el maíz fue domesticado en Mesoamérica y no hay ningún otro lugar del mundo donde haya más de 50 variedades nativas, variedades indígenas de maíz, que debemos llamar así, variedades indígenas, variedades nativas, no variedades criollas, porque en el periodo de la colonia no se produjo absolutamente ninguna nueva variedad de maíz. Buena parte de la historia que conocemos es una historia apócrifa, falsa, que nos miente. Voy a dar tres ejemplos hablando de plantas cultivadas en Mesoamérica y de un animal domesticado en Mesoamérica. En los lenguajes europeos, durante todo el periodo colonial, acá en América, y durante el siglo XIX, antes de que hubiera conocimiento científico sobre el origen de las plantas cultivadas, se llamaba al maíz, por ejemplo, en lengua inglesa, se le llamaba Turkish Corn, que quiere decir grano turco, porque se pensaba que el maíz venía de Turquía o de más allá en el oriente. No se sabía cuál era el origen del maíz. Bien que lo supieron quienes se lo llevaron de estas tierras hacia Europa, pero esa memoria se olvidó, se borró, porque de hecho nunca hubo memoria. A la tuna, este fruto del nopal, que es una de las variedades de nopal que acá fueron domesticadas, porque hay más de una, no solo la que da la tuna, también se le llamaba en lengua inglesa Turkish pear, pera turca. Pero no era una pera turca, es una tuna. Al guajolote se le llama todavía en lengua inglesa Turkey, que es la misma palabra que nombra al país que se llama Turquía. Y un español por allá en la década de 1530 escribió un libro sobre la grana cochinilla, que es un insecto que se cultiva en otra variedad de nopal, en cuyas pencas crece este insecto y crece por miles y miles. Y de este insecto, grana cochinilla, se deriva un colorante valiosísimo, que se llama así, grana cochinilla, o grana, simplemente. Con ese colorante natural se tiñeron las túnicas de emperadores, de papas, de monarcas europeos, y a la fecha sigue siendo un colorante muy, muy valioso. Sin embargo, un autor español de la década de 1530 escribe un libro donde dice que ellos, acá, enseñaron a los indígenas cómo producir la grana cochinilla, que acá no sabían cómo producir la grana cochinilla. Bueno, la historia está llena de mentiras de esta dimensión, de este tamaño. Vamos a centrarnos ahora en el maíz. El maíz fue un legado de los pueblos indígenas de América para la humanidad. Durante muchos siglos, todos los pueblos del mundo que llegaron a cultivar el maíz lo hacían de tal manera que obtenían la semilla de su propia cosecha. Si los pueblos indígenas domesticaron al maíz, esto significa que fue un proceso a lo largo de muchas generaciones guiado por la inteligencia humana, guiado por el trabajo humano. El maíz cultivado es un producto del trabajo humano. Y que en este proceso de domesticación del maíz lo que hicieron fue tener conciencia de que la semilla, como el medio de producción fundamental en la agricultura, como también es un medio de producción fundamental la tierra, o el agua, que lo podemos ver como insumo o como medio, y la luz solar, y en fin, otras condiciones, se dieron cuenta que la semilla era fundamental. Por ende, fueron capaces, a lo largo de generaciones, de ir haciendo un proceso que Darwin llamó de selección artificial. Hay una obra muy importante de Carlos Darwin que se publica en 1868, en dos volúmenes, que se llama La variación de animales y plantas en estado doméstico. Y él plantea que precisamente es esa capacidad humana para hacer selección artificial lo que debe ser la explicación del origen de las plantas cultivadas, del origen de los animales domesticados. Esta selección de la semilla, hecha por los pueblos originarios, hizo que aparecieran un gran número de variedades de maíz indígena, que rebasa las 50. Entonces pasa en Mesoamérica lo que ocurre en la zona de origen del trigo, que está alrededor del Mediterráneo, en tierras tanto africanas como asiáticas y del sur, sureste europeo, es que allí se encuentran variedades silvestres de trigo. Sigue habiendo muchas variedades silvestres de trigo. Como también en Asia se encuentran variedades silvestres de arroz. Acá en Mesoamérica no hay variedades silvestres de maíz. El maíz solo se reproduce con el trabajo humano. Hay una variedad que se llama teosinte, pero que es diferente al maíz, aunque es un ancestro cercano al maíz. Es una especie cercana al maíz de la que los teóricos, los investigadores han planteado que a través del trabajo humano se derivó el maíz. Hay otro género diferente, pero que también, como el maíz, es una gramínea, es decir, un pasto, ¿no? Todas las gramíneas de las que se alimenta la humanidad pues son derivados de los pastos. Este otro pasto se llama tripsacum, es también un pariente lejano del maíz. Durante milenios, toda la semilla de maíz que se utilizó tanto en América como después, a partir del siglo XVI, en otros lugares del mundo, toda la semilla era seleccionada por los campesinos. Ellos cultivaban, elegían qué mazorcas eran las mejores, cuál grano tenía mejor forma, se veía más vigoroso, no tenía lesiones, y esto lo hicieron para numerosas variedades. Porque claro, si no se mantiene la variedad, si el trabajo humano no mantiene separadas las variedades que se cultivan, como todas son parte de la misma especie, porque una especie está formada por poblaciones interfértiles que se entrecruzan, entonces todas las variedades de nativas de maíz son interfértiles, pero para mantenerlas hay que hacer la selección de semilla en cada generación. Entonces, lo que asombra es que durante tantos milenios todo el maíz cultivado era con la semilla que seleccionaban los propios campesinos. Nace la genética moderna hacia el año 1900, y al nacer la genética moderna, fundada en los trabajos de un monje agustino que nació en el Imperio Austrohúngaro, Gregorio Mendel, fundada en ese trabajo de Gregorio Mendel, que trabajó con plantas de chícharos, todos conocemos los chícharos, y esa planta tiene la característica de que existen variedades muy distintas entre sí y que todas las plantas que pertenecen a una variedad tienen los mismos rasgos exteriores, la misma forma de la guía, la misma forma de las vainas, el mismo color de los chicharitos, ¿no? Y lo que hizo Mendel fue hacer experimentos. No voy a entrar en esos experimentos, solo utilizo el asunto para marcar que él trabajó con una planta que, a diferencia del maíz, se autofecunda, porque la flor del chícharo, antes de que la flor se abra, allá adentro está el órgano reproductor masculino que produce el polen y está el órgano reproductor femenino que produce los óvulos. El polen es como si fuera el espermatozoide de un animal, es la célula reproductora masculina, y el óvulo, desde luego, es la célula reproductora femenina. Esa flor, antes de que se abra, ya ocurrió la fecundación. Entonces, es una autofecundación, y esto lleva a que las variedades que utilizó Mendel en sus experimentos, unas, por ejemplo, la guía del chícharo fuera de tallo largo y otra fuera de tallo corto, una fuera de semilla rugosa y otra de semilla lisa, una de semilla amarillo, más amarilla y otra más bien verde. En fin, el maíz, a diferencia del chícharo, es una planta de polinización cruzada. No hay de manera natural autofecundación. Es lo que se llama una polinización eólica. Es el viento el que se lleva los granos de polen. Y entonces lo que pasa en el maíz nativo, en condiciones de cultivo como las establecidas en la milpa, es que la flor masculina, que es la espiga, produce millones de granos de polen. Es la célula reproductora masculina. Y en el jilote, que es donde va a crecer el elote, que luego al hacerse duro se llama mazorca, en el jilote van a ser producidos los óvulos. Primero madura la espiga y avienta sus granos de polen que se los lleva el viento. Luego madura el jilote y entonces no hay autofecundación, salvo excepciones. Es una planta de polinización cruzada y es una polinización realizada por el viento. Los genetistas que trabajaron la genética del maíz, y hubo muchos notables, se dieron cuenta que podían lograr para el maíz lo que existía en el chícharo. Resultaba que en los cultivos de maíz sembrado con variedades indígenas, los individuos que crecen en la milpa no son del mismo tamaño, ni les sale la mazorca más o menos a la misma altura, y tienen características que hacen la población extremadamente diversa. Y para ellos la diversidad no era una virtud, era un problema, era un defecto. Querían lograr variedades de maíz que fueran uniformes. Cualquiera que haya visitado un campo de cultivo en Estados Unidos, donde se cultiva maíz en la franja del maíz de ese país, el cinturón de maíz, sabe que se ve como si hubieran cortado con una regla las plantas de maíz. Me contaba ahora el compañero, que también es biólogo, como yo, que él ha visitado campos de cultivo de algodón transgénico en México, que se cultiva no necesariamente con autorización y todas las matas son del mismo tamaño. Esta es una característica de la llamada agricultura industrial. Los genetistas que trabajaban con el maíz entonces se empeñaron en lograr producir una semilla de maíz que produjera plantas con características homogéneas, ¿no? Entonces, en lugar de tener una población donde de cada mazorca, en el maíz nativo, en cada mazorca, todos los granos, cada grano va a producir una planta, si germina, cada semilla de maíz tiene la misma madre, pero tiene los granos que están en la mazorca tienen muchos padres diferentes. Entonces, cuando esa semilla se siembra, no hay dos individuos que sean iguales. Son distintos con modificaciones mayores o menores, pero son todos distintos. Es una población con una enorme diversidad genética. Cuando los genetistas decidieron emular las características del chícharo, pero ahora con plantas de maíz, lo que hicieron fue encontrar la manera de forzar al maíz a que se autofecundara. ¿Cómo lo lograron? Bueno, de una manera relativamente sencilla, aunque esto llevó mucho tiempo, llevó, digamos, más de 40 años para que la semilla de eso que van a llamar maíz híbrido, ahora explicaré por qué, se vuelva ya un producto comercial, primero que nada en Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Primero, para forzar a que el maíz se autopolinice, lo que hay que hacer es que se cubra el jilote de un individuo, los dos sexos están en la misma planta, el sexo femenino y el sexo masculino. Hay que cubrir el jilote con bolsas, pueden ser de papel, por ejemplo, amarrarlo con una liga, con algo que proteja el jilote, recolectar el polen de la espiga con un pincelito, se recolecta en una, por ejemplo, en una cajita de Petri, una cajita de cristal, de vidrio, y posteriormente ese polen se aplica manualmente al jilote. Entonces ahí vamos a tener ya semilla que es producto de autofecundación. Luego esa semilla hay que sembrarla en la tierra y hay que sembrar todas las semillas que se hayan podido obtener y nuevamente ese proceso de autofecundación hay que hacerlo otra vez. Y eso hay que repetirlo 4 o 5 veces. Lo que se está haciendo con este proceso de autofecundación es lograr algo que los genetistas llamaron homocigosis. Voy a explicarlo de manera muy sencilla. Homocigosis significa que la versión de un gene que contribuye el padre es la misma que contribuye la madre. Si este proceso de producir homocigosis, uniformidad, se repite 4, 5, 6 generaciones, lo que vamos a obtener es que entonces la mayoría de los genes de ese maíz van a ser homocigóticos. Ahora, esto se sabe muy bien, lo sabían los genetistas mejor que nadie, la homocigosis tiene muchos problemas, porque las plantas que son homocigóticas no crecen fácilmente, son muy débiles. Voy a dar un solo ejemplo de lo que significa los matrimonios consanguíneos. La dinastía de los Austria gobernó España durante cerca de 2 siglos. Y en esa dinastía de los Austria, que fueron los que nos mandaron a Maximiliano de Habsburgo para que fuera nuestro emperador, por allá en el año de 1864, que llegó a estas tierras Maximiliano, acompañado de Carlota, esa dinastía que gobernaba del siglo XVI al siglo principios del XVIII España, tuvo una gran cantidad de matrimonios consanguíneos. Los tíos se casaban con las sobrinas, los primos hermanos con primos hermanos, en fin. El último rey de esa dinastía en España le llamaron Carlos el Hechizado. Era tan débil que no pudo jamás dejar un descendiente, varón o mujer, por más que le ponían las mujeres más hermosas, juveniles, fértiles, él de plano no podía. ¿Y por qué no podía? Simplemente porque tenía una gran cantidad de genes en condición homocigótica. Parte de estos problemas también los padeció el gran Carlos Darwin, porque se casó con su prima hermana. Y él tenía también problemas, porque se dio cuenta, él era un gran biólogo, y se dio cuenta que esa cercanía consanguínea había generado problemas de salud en varios de sus hijos. Fue un señor muy productivo como científico y también como padre, tuvo 10 hijos nada más. Entonces, los genetistas sabían que la homocigosis genera un problema, pero eso no les importaba. Lo que querían era lograr tener lo que se llama líneas homocigóticas. ¿Qué es esto? Aquí en este caso ni siquiera es que se casen entre parientes, sino que uno mismo se autorreproduce, ¿no? Nosotros, como somos una especie en que los sexos están separados, no podríamos hacer eso, ¿verdad? En un paso siguiente les llevó, vamos a decir, cerca de 30 años, 35 años, poder producir líneas homocigóticas que luego pudieran cruzar entre sí. Y al cruzarlas entre sí, esas líneas homocigóticas ya no las fuerzan a autorreproducirse, sino que ahora sí va a ser polinización en que el polen se lo lleve el viento y no haya autofecundación. Y entonces generaron líneas que van a llamar híbridas. Híbridas. Por eso es la idea de semilla de maíz híbrido. Y primero cruzan 2 variedades homocigóticas, obtienen una variedad de maíz híbrido, cruzan otras 2 líneas homocigóticas, obtienen otra variedad de maíz híbrido y luego ya las cruzan a las 2 que fueron el resultado. Y se forma eso que se llama maíz híbrido. ¿Cuál es la cosa del maíz híbrido? Que lo vendieron, como todas las semillas ya comerciales, producidas por grandes empresas capitalistas semilleras, lo vendieron y lo difundieron a nivel mundial como una semilla milagrosa. Esta frase, semillas milagrosas, fue muy usada en todo ese periodo a partir de los 40. Y resulta que esta semilla de maíz híbrido se le dice que es una semilla que tiene la virtud del vigor híbrido, ¿no? Vigor híbrido, ya está fuerte, ya es muy buena, porque ya hicieron un par de cruzas cuando más. Pero en realidad esa esa variedad de maíz híbrido, esa semilla de maíz híbrido, sigue teniendo muy poca diversidad genética. Ahora, lo que es el secreto de esta semilla de maíz híbrido es que es una de muchas mercancías que forman parte de un paquete tecnológico. Junto con el maíz híbrido, desde luego, se vende todo el paquete propio de la agricultura industrializada. ¿Qué es esta agricultura industrializada? Pues es la que nace con el desarrollo de la segunda revolución industrial del siglo XIX y su continuación en el siglo XX, que permite, uno, tener fertilizantes químicos. Los pueblos indígenas y los pueblos de todo el mundo procuraban mantener la fertilidad del suelo con el manejo del suelo como un ecosistema. Digo, aunque ellos no sabían el concepto de ecosistema, trataban al suelo como tal, como un ecosistema, porque se puede regenerar la fertilidad a través de diferentes prácticas de cultivo, que no me voy a meter en ello porque no me da el tiempo. Aparece la industria de los fertilizantes químicos. Entonces ya el nitrato, el fosfato, el calcio, el sodio, el potasio y otros varios minerales se aportan al suelo de manera química. Es una gran industria química. Aparece también toda la mecanización de la agricultura, máquinas que hacen todo tipo de trabajos. Trabajos que pueden ir desde desgranar la mazorca de maíz, en lugar de desgranar la mano, con los propios olotes que tiene el maíz y que cuesta bastante trabajo, o en lugar de trillar el trigo usando mulas que pisan las espigas de trigo y que van separando el grano de la cizaña, van separando la paja del trigo, pues se mete eso a trilladoras mecánicas, ¿no? En lugar de hacer lo que hacían los europeos, que es arar la tierra, y esto viene desde los antiguos egipcios que inventaron el arado de madera, en lugar de arar la tierra con un arado que jalan bueyes o mulas y con una persona conduciendo el arado, bueno, pues aparecieron máquinas que labran, que aran el suelo. Aparecen después toda la industria química de los insecticidas, de los herbicidas, de los fungicidas y de otros muchos componentes químicos. Entonces, el maíz transgénico es parte de un paquete tecnológico. El maíz híbrido es parte de un paquete tecnológico. Nadie compra maíz híbrido si al mismo tiempo no va a utilizar los demás componentes del paquete, porque es una semilla que es una mercancía y es una mercancía tecnológica. Desde luego, no mencioné como parte de estas nuevas tecnologías algo que ya los pueblos antiguos habían desarrollado acá en Mesoamérica: sabían manejar el agua. Tenían en algunas regiones del país, los arqueólogos han encontrado que había presas, que había canales de irrigación, que se sabía aprovechar la fuerza de la gravedad para irrigar campos, que se sabía aprovechar lo que se llama humedad residual, ¿no?, en terrenos bajos y que parecen secos encima, pero abajo hay humedad porque son terrenos bajos. La irrigación es otro componente fundamental de toda la agricultura industrializada. Entonces, lo que se hace es decir, estas semillas, entre ellas el maíz híbrido o las variedades enanas de trigo, les pusieron el nombre de o semillas milagrosas, lo cual pues desde luego es metafísica y anticientífico porque los milagros no existen, o también les pusieron variedades de alto rendimiento. Entonces decían, miren, su semilla, la semilla indígena, no produce tanto como estas variedades de alto rendimiento, pero qué trampa. Pues esas semillas llamadas de alto rendimiento en realidad están utilizando muchas tecnologías. Están utilizando cosas que no se utilizan para sembrar la otra semilla y se comete una falacia muy común entre los economistas. Yo algo sé de economía y he estudiado a Marx, no tanto como debiera, pero sí lo he estudiado bastante. En eso me llevan la delantera mis hermanos zapatistas, desde luego. plantean en los economistas, digamos, del pensamiento económico dominante. Dicen, en todos los países industrializados ya solo 5%, 3% de la población se dedica a la agricultura. En cambio, los países atrasados o eso que llaman en vías de desarrollo, la mitad de la población se sigue dedicando a la agricultura. Su agricultura es un fracaso, pero no porque nuestra agricultura esté mal, sino porque estamos saqueados, estamos dominados, estamos… en fin. Y acá, con muy poca gente, producimos mucho. Si uno lee a Marx, sabe que Marx creó el concepto de que toda tecnología, toda maquinaria, es trabajo muerto, trabajo humano objetivado. Entonces, si yo estoy utilizando una máquina en la agricultura, esa máquina representa a muchos hombres que están trabajando en el campo, aunque la máquina es producto de la industria. Si yo estoy utilizando los derivados del petróleo para mover esas máquinas de combustión interna, o estoy utilizando fertilizantes, en fin, todos los productos, esos fueron producidos por seres humanos. Entonces, en realidad, no es que esa agricultura sea más productiva, es que no se tome en cuenta quién produjo todas esas tecnologías que son parte del paquete tecnológico. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, a ver si logro explicarme mejor. En Estados Unidos hay sectores de la producción de alta tecnología que pueden mover una fábrica quizá con 100 hombres o menos. Esa misma producción la hacen en China, en las maquilas que por miles hay en China. Pero allá en China no usan esa maquinaria que es muy cara. Pueden tener una fábrica en que hay 2,000 trabajadores y producen lo mismo, pero con 2,000 trabajadores. Es más barato para ellos porque hay 600 millones de obreros. El trabajo humano es muy barato. En Estados Unidos se usa esa máquina que es extremadamente costosa, pero cuya producción desde luego requirió mucho trabajo humano de otros obreros que están en otros sectores de la industria. Entonces, no son semillas milagrosas, no son semillas per se, intrínsecamente de alto rendimiento. Lo que hay son condiciones que propician que se produzca más. A ver, es como los estudiantes. Dice el secretario de Educación, si es que alguna educación tiene él, Aurelio Nuño Mayer, que ahora todas las escuelas rurales, las escuelas indígenas, no las autónomas de los zapatistas, y otras muchas escuelas que tienen como a unos 3,5 millones de estudiantes de educación básica, van a ser reconcentradas. Si a los niños por millones se les va a mover de esas escuelas y esas escuelas se van a cerrar, y esos niños van a tener que ir a zonas urbanas a estudiar. ¿Y cuál es su argumento? Es que esos niños de esas escuelas, que ni siquiera… Dicen, no, es que no tienen una estructura escolar completa, porque son multigrado. Si hay un maestro para niños que van de primero a sexto de primaria, o no son de ciclo completo, son primero, segundo y tercero en algunos lugares, todavía siguen existiendo escuelas así. Dice, esos niños que están en las escuelas tienen un bajo rendimiento, sacan malas calificaciones en los exámenes. Bueno, aquí es una falacia desde luego. Obviamente, las condiciones en las que estudian son muy diferentes a las que estudian en otros contextos socioeconómicos. Las condiciones materiales de estudio son extremadamente desfavorables, las condiciones materiales de vida. En fin, no es que esos niños, esas niñas no sean tan inteligentes como los de otras escuelas. Exactamente el mismo error de juicio científico se comete cuando no se analiza cuál es el contexto completo de la producción agrícola. Bien, esa semilla de maíz híbrido empezó a ser un gran negocio. No tengo los datos años posteriores a los 60. Yo consulté en una investigación que hice hace ya 25 años los libros que publica anualmente el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el libro anual de agricultura, que a mediados de los 60 en Estados Unidos nada más de semilla de maíz híbrido para sembrar decenas de millones de hectáreas, o sea, más de 100 millones de hectáreas son sembradas con maíz en Estados Unidos, de semilla de maíz híbrido a mediados de los 60 se producían 100, 150 mil toneladas. Y toda esta semilla de maíz híbrido se vende como semilla para una sola cosecha. Todavía no estaba protegida por derecho de patente, porque la ley de variedades vegetales de Estados Unidos de 1926 no dejaba patentar plantas con reproducción sexual, solo las que eran de reproducción asexual, como las plantas de flores, las plantas ornamentales, que se pueden reproducir con un pedacito de la planta, con un esqueje, con una ramita. Pero aunque el maíz híbrido no tenía protección de patente, se vendía para una sola cosecha. Y decían, los campesinos que guardan la semilla del maíz que cultivaron no van a obtener los mismos rendimientos después. Y decían los genetistas, es que se perdió el vigor híbrido. Yo soy biólogo, estudié genética, y cuando yo leía los libros de genética, confieso que era más ignorante de lo que soy ahora, que desde luego me queda mucha ignorancia por quitarme, y nunca se va a acabar, porque es parte de estar vivo y tratar de aprender. Pero recuerdo que cuando leí esos libros de genética, a mí me entraba algo así como medio misterioso. Ah, caray, ¿de dónde vendrá eso del vigor híbrido? Pero no, no era tal vigor. Las plantas nativas tenían más vigor. Pero esto se hizo un gran negocio. Se hizo un gran negocio. A principios de la década de 1940, explica una autora que leí hace tiempo, que investigó eso, en Estados Unidos solo 0.44% de la semilla de maíz cultivada era híbrida. 1940. En 1944, el 90% de la semilla de maíz sembrada en Estados Unidos era semilla híbrida. Allí hubo un gran negocio de las empresas. Voy a dar un solo caso de un político estadounidense que desde la década de 1920 empezó a trabajar con ese programa de investigación de producir semilla de maíz híbrido. Se llamó Henry A. Wallace. Tenía la característica que no tiene cualquiera de que su papá era el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Tenía muy buenos padrinos, su propio padre era el secretario de Agricultura de Estados Unidos. Él creó una compañía que se llama Pioneer Hybrid, que sigue existiendo y ahora es aliado de las empresas que producen semilla de maíz transgénico. Ahora ya fue absorbida por una de estas empresas, en particular DuPont. Henry A. Wallace y otros empresarios del mismo tipo lograron que hubiera un apoyo público. El Estado se comprometió a impulsar la semilla de maíz híbrido y que fuese comercializada en todo Estados Unidos y para esto hubo apoyo público. Acuérdense que estamos hablando de un Estado capitalista que impulsa los negocios de las grandes corporaciones. Ahora, este asunto del maíz híbrido llegó acá a México, desde luego. Acá en México tuvimos una reforma agraria. Lo más que se logró fue la reforma agraria cardenista. Después hubo un proceso creciente de contrarreforma agraria. Como parte de ese proceso en México de contrarreforma agraria, hubo lo que se llamó la modernización de la agricultura mexicana. Que no es que yo sea enemigo de la tecnología, no me vayan a poner ahí una etiqueta de este es un cavernario, es enemigo de la tecnología. El problema es que esa modernización o mecanización de la agricultura mexicana realizada a partir de la década de 1940 fue dirigida por científicos, 16 o 17 científicos de la Fundación Rockefeller, que es una fundación que se da a sí misma el nombre de Fundación Filantrópica, es decir, que trabaja en pro del bienestar de la humanidad, pero que en realidad la Fundación Rockefeller pues es un brazo del capital monopolista que maneja miles de millones de dólares y que son además dineros que no paga el fisco, ¿no? Acá en México, Carlos Slim tiene su fundación Telmex y otras varias. No le paga dinero al fisco, Hacienda, y ese dinero pues, lo usa para impulsar más sus negocios. Acá en México hubo un proceso que podríamos perfectamente llamar de colonización del Estado mexicano, que hoy lo vemos ya no solo colonizado, sino ahora son los tapetes, los lamebotas de las corporaciones, todos los gobernantes mexicanos. En aquel entonces, el secretario de Agricultura permitió que dentro de la Secretaría de Agricultura de México se creara una oficina llamada de Estudios Especiales. Y esa oficina de Estudios Especiales, cuyo personal eran 16, 17 doctores en ciencias naturales, alguno en biblioteconomía, etcétera, fueron los que tomaron muchas decisiones sobre qué camino había que recorrer. Entonces, ellos formaron cuadros que quedaron como cuadros suyos en Chapingo. Ahí, en Chapingo, estaba la Escuela Nacional de Agricultura, que luego se transformó en Universidad Autónoma Chapingo. Formaron gente, acá en México no había todavía ni maestría ni doctorado en ciencias agrícolas en México. Entonces, a partir de que se crea la Oficina de Estudios Especiales en 1943, ellos van reclutando jóvenes que quieren hacer su tesis, quieren aprender. Y bueno, son investigadores estadounidenses con una formación muy sólida, con mucho dinero, con una articulación directa con todo el aparato científico-tecnológico estadounidense. Y entonces van reclutando jóvenes a los que forman en las ciencias agrícolas, en varias disciplinas. Luego los envían a Estados Unidos a hacer maestrías y alguno incluso doctorado. Y luego estos cuadros, esto es muy importante entenderlo, porque la política, la intromisión, la conducción de un país dominado se hace a través de personas específicas en diferentes ámbitos. En este caso, esos cuadros luego fueron los que dirigieron todas las instituciones mexicanas de investigación agrícola. Algunos de ellos, incluso Oscar Brauer Herrera, es el que me acuerdo ahora, que hizo posgrado en Estados Unidos y luego en Alemania, dada su ascendencia alemana, el apellido Brauer lo tiene por su ascendencia alemana, él incluso fue secretario de Agricultura, o sea, la posición de dirección máxima, por lo menos en el gobierno de la agricultura mexicana. Esos cuadros fueron los que luego encabezaron el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, el Instituto Nacional de Investigaciones Pecuarias, que se fundaron con una diferencia de años, no me voy a meter en los detalles, hacia 1960, y que en 1986 fueron fundidos en una institución que me acaba de comentar el compañero, que trabaja ahora, el INIFAP. Bueno, entonces, el maíz híbrido entró a la agricultura mexicana y eso fue parte de lo que llamaron la Revolución Verde. Pero no fue una revolución. En realidad, podríamos bien decir que fue una contrarrevolución. En el sentido de que ellos decían, la revolución socialista en Rusia, la revolución comunista en China, derramaron sangre. La sangre roja, no queremos más revoluciones rojas, queremos revoluciones verdes. Vamos a alimentar a los campesinos del mundo con las nuevas tecnologías. ¿Y entonces qué hicieron? Son muy hábiles. Uno los acusa de ser explotadores y demás, pero no de tontos. Fundaron nada menos en México el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, que no hace mucho fue sede de un encuentro entre Bill Gates y Carlos Slim, que vinieron a tratar de engañar a los campesinos mexicanos porque dijeron, ¿saben qué? Que aquí tenemos variedades de maíz transgénico y la patente de estas variedades, porque ahora sí son de patente, se las vamos a regalar porque el registro de patente ya caducó. Ahí va, les regalamos semillas de maíz transgénico para que las cultiven, ¿no? Fundaron en Perú, Centro de Origen Mundial de la Papa, allá hay 400 variedades de papa o más, el Centro Internacional de Mejoramiento de la Papa. Todos estos centros bajo el control de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Ford y directamente conectados con las grandes corporaciones. Fundaron en Filipinas, en Manila, Filipinas, el Centro Internacional de Mejoramiento del Arroz. Y fundaron en África un Centro Internacional de Mejoramiento del Mijo, otra planta que como el maíz y el trigo es gramínea. Y bueno, desde ahí tenían la plataforma para todo el nuevo paquete tecnológico. Esto que llamamos imperialismo y esto que llamamos corporaciones transnacionales, pues no nació de la noche a la mañana, sino es un proceso en el que se han aprovechado diferentes coyunturas para imponer esta forma de proceder. Voy a decir unas cuantas palabras y ojalá en las preguntas salga algo más. ¿Qué significa el maíz transgénico? Esta ya es una semilla patentada, porque hubo una modificación a la ley de patentes de plantas. Y hoy ya es posible patentar todo tipo de organismo, sea una bacteria o sea maíz. Y este maíz transgénico, como tampoco el maíz híbrido, no es una demanda de los pueblos. ¿Por qué ya no siguieron con el maíz híbrido? Y ahora prefieren el maíz transgénico. Bueno, es que el maíz transgénico es otra forma de garantizar de manera íntima y directa la venta de los plaguicidas y otros agroquímicos. Todos conocen, se ha mencionado varias veces por otros ponentes, el caso de la soya y del maíz transgénico, que son resistentes al herbicida que produce la empresa Monsanto, que hoy ya se fusionó con Bayer, van a ser una pequeña empresita, ¿verdad? Monsanto y Bayer. Maíz y soya transgénicas que son resistentes al herbicida que se llama glifosato, que en México se vende con la marca comercial, el nombre comercial de Faena, y en Estados Unidos le llaman Roundup. La variedad de maíz transgénico resistente al glifosato tiene en sus genes un gene que le permite resistir a ese herbicida. Ahora, estos herbicidas no son cualquier químico, cualquier tontería. En la historia científica de cómo se desarrollan los herbicidas, a partir de la década de 1930, están las investigaciones de más alto nivel para comprender lo que se llamaron las hormonas vegetales, que son productos químicos que la planta de manera natural produce. Entonces, estaban estudiando las auxinas y las gibberelinas. Y encontraron cómo estos químicos regulan la fisiología de las plantas, los procesos de maduración. Y encontraron cómo producir sustancias orgánicas sintéticas, que de hecho son parte de la industria petroquímica, que distorsionan el metabolismo de las plantas. En alguna conferencia de divulgación como esta que ahora doy, aquí, hablando de los mutágenos, la conferencista habló del agente naranja. El agente naranja lo utilizó Estados Unidos en la guerra contra el pueblo vietnamita y deforestó decenas de miles de hectáreas de selva tropical. Pero no solo se le cayeron las hojitas que hacían la cubierta vegetal bajo la cual los revolucionarios vietnamitas se escondían, sino mataba la planta completa. Los tres componentes del agente naranja, dos de ellos se usaron ampliamente en la agricultura mexicana para cultivar maíz transgénico. Les voy a decir nada más las fórmulas químicas sintéticas. El 2,4-D, la D tiene que ver con D, tiene una cierta estructura química, y el 2,4-5-T, herbicidas para cultivar maíz híbrido en México, y el tercer componente es la auxina, el veneno industrial más letal que ha producido la humanidad. Hoy día, claro, la publicidad, acuérdense que cuando se trata de negocio, piensen, todo esto es un negocio, el maíz transgénico. Cuando se trata de negocio, lo que está en último término es la objetividad. La verdad les tiene absolutamente sin cuidado. Cuando yo le digo esto a alumnos en la universidad en la que soy profesor o en alguna conferencia, la gente no me cree que puedan ser tan malvados. No puede ser tanta maldad, ¿cómo? ¿Por qué quieren tanto dinero si ya no les caben sus cuentas bancarias? Y yo les digo, oigan, ¿no se enteraron de que durante más de 500 años y aún a la fecha hubo tráfico de esclavos? ¿Y quién sabía del tráfico de esclavos? Yo leo a John Locke, un filósofo inglés del siglo XVIII, me entero por Eduardo Galeano, el otro maestro Galeano, que John Locke invertía su dinero, porque era parte de la nobleza inglesa, un gran filósofo, invertía su dinero en la Royal African Company, una compañía real, o sea, de la corona inglesa que se dedicaba al tráfico de esclavos. Leo al filósofo inglés David Hume, un escéptico. También él era un administrador colonial. Pero ellos nunca hablan de esta cuestión del tráfico de esclavos. No solo acá, en América, las poblaciones indígenas estuvieron al punto de la extinción. Había 25 millones de habitantes, según los demógrafos históricos, cuando llegaron los europeos en Mesoamérica. A principios del siglo XVII, los colonizadores españoles estaban muy angustiados, porque según sus cálculos, ya nada más quedaba 1.5 millones de indígenas. ¿Y ahora quién vamos a explotar? ¿Y ahora quién va a trabajar para nosotros? En África también hubo un saqueo de seres humanos. Los que han hecho la historia del tráfico de esclavos, entre ellos un hombre de Trinidad y Tobago, C.L.R. James, que escribió un libro clásico de la historia de la esclavitud, calculan que de África salieron no menos de 50 millones de seres humanos vendidos en otros lugares. Les quedo a deber la parte de los transgénicos. No es que no la conozca, es que el tiempo no dio y la forma de presentación de la conferencia pues tiene sus errores de edición, como lo tiene cuando se duplique el ADN, pero si hay unas preguntas al respecto, con mucho gusto. Bueno, pues sí, justo vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas, aunque nos gustaría seguir escuchando al doctor. Si alguien tiene alguna pregunta de las y los alumnos, pueden alzar la mano y les van a ir pasando el micrófono de este lado, por favor. Sí. Sí. Sí. ¿Se oye? Bueno, la pregunta es sobre qué venenos realmente contienen los herbicidas. Hablaba de una usina, pero ¿eso nomás contiene los herbicidas? No entendí bien la palabra que, sí, que hablaba yo de… De los venenos. Ah, no, bueno… Cuando mencioné a las auxinas, es el nombre de una sustancia química natural. Las plantas la producen para regular su proceso de crecimiento. Así como nosotros producimos unas hormonas que se llaman esteroides, ¿no? Testosterona es la hormona que más tenemos los varones. Esa participa en nuestro proceso de desarrollo. Las plantas tienen hormonas naturales que se han llamado de manera genérica, son muchas dentro de cada grupo, auxinas y giberelinas, pero esos no son venenos. Lo que pasa con un herbicida es que es una sustancia orgánica sintética y nosotros los seres vivos somos sistemas químicos. Nosotros estamos formados por una gran cantidad de moléculas químicas organizadas de manera armónica. Todo nuestro proceso de digestión de los alimentos, todo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, todo se hace con base en sustancias químicas que están dentro de las células y cuando se trata de hormonas, bueno, algunas salen de las células para llegar a otros órganos, en fin. El problema es que los herbicidas tienen sustancias orgánicas sintéticas que no son naturales y entonces intervienen en los procesos metabólicos y los deforman, producen cáncer, producen deficiencia crónica renal, producen malformaciones congénitas, porque incluso en el caso de la gente naranja, ese que tenía dos herbicidas y una contaminante muy terrible, hay estudios que muestran que ahora en Vietnam hay niños que ya son de segunda y tercera generaciones que tienen malformaciones congénitas. O sea, los niños, las niñas, desde bebés nacen mal. Nacen con un brazo que está incompleto, con una pierna que está chueca, con problemas del sistema nervioso central. Los soldados estadounidenses que cargaron los cerca de 18 millones de litros de agente naranja que iba disuelto y se dispersaba por avionetas, los que han visto cómo se fumiga un campo agrícola, han visto que avientan como un vaporcito, ¿verdad? Los soldados estadounidenses que cargaron las avionetas con el agente naranja también sufrieron deformaciones congénitas. Perdón, sus hijos, los hijos que les nacieron, podían nacer, no es mentira, ni quiero ser sensacionalista, niñas que nacen con dos vaginas, niños que nacen con un solo ojo. Esto llegó a ser tal que incluso hubo un juicio, una demanda presentada por los padres, las madres de estas criaturas, ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Y las empresas que produjeron el agente naranja fueron condenadas a pagar reparaciones. Fíjense qué empresas fueron. Monsanto. Monsanto, la misma que produce el maíz transgénico, entre otras. DuPont, con la que está asociada la empresa que fundó Henry A. Wallace, Pioneer Hybrid. Dow Chemical, otra empresa química de gran magnitud. Entonces, compañero, son sustancias que producen un daño enorme a los seres humanos. Por ejemplo, yo he tenido en mis manos envases que son de hormonas vegetales. O sea, uno puede comprar un frasco que trae un polvito y ese polvito yo lo puedo utilizar para hacer que a un esqueje, una estaquita, le salga raíz y pueda yo reproducir una planta. Ese tiene hormonas vegetales, pero no son necesariamente naturales, hay mucha química y el frasquito dice, no toque jamás el polvo directamente, no lo respire, no deje que toque su piel. Es más, cuando ya el frasco quede vacío, no vaya a poner nada en él ni lo eche a la basura común y corriente. Son sustancias altamente tóxicas. Entonces, bueno, espero que con eso responda. Bueno, ya escuchando todo ha venido cambiando, han venido cambiando pues el proceso de las semillas. Ya escuchamos que a través de la polinización se hace el cruce. Ahora la pregunta sería esto. Si la pregunta que voy a hacer no es porque nosotros los estemos usando, nosotros siempre estamos conservando nuestras semillas nativas, pero el problema está en que el vecino es el que lo siembra. La pregunta va en este sentido, ¿habrá alguna forma cómo poder proteger que nuestras semillas nativas no puedan cruzarse con las semillas híbridas? Eso sería la pregunta. Sí, bueno, ahora el maíz híbrido cultivado en México no es tan abundante, nunca lo fue. Realmente los programas de comercialización de semilla híbrida no tuvieron tanto éxito. Después de los 60, la agricultura mexicana entra en ese largo periodo de crisis en que todavía se halla sumida, porque el Estado ya no sigue financiando con dinero público los programas de distribución de semilla, que no necesariamente eran gratis, pero que estaban hechos a un costo menor. Ahora el problema es el maíz transgénico. En 2001 apareció en una revista científica muy importante que se llama Nature o Nature en inglés, un artículo de un investigador estadounidense, David Quist, y de un investigador mexicano, Ignacio Chapela. Ignacio Chapela había trabajado con Monsanto. Él sabe cómo se producen los transgénicos y probablemente él trabajó en la producción de transgénicos. E hicieron una investigación en México en campos de cultivo de maíz nativo y tomaron muestras de parcelas de cultivo en Puebla y Oaxaca. Y utilizando técnicas bioquímicas de análisis de laboratorio relativamente sencillas, encontraron que en ese maíz nativo había secuencias de maíz transgénico. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo es que llegaron esas secuencias de maíz transgénico al maíz nativo mexicano? Bueno, es que con el neoliberalismo en México, desde Salinas de Gortari para acá, se decidió que era más barato importar el maíz que produce Estados Unidos que producirlo en México. Y entonces cada año importamos hasta una cuarta parte o más del maíz que necesitamos. Y Estados Unidos ese maíz lo exporta sin distinguir entre el maíz que sea transgénico y el que no es transgénico. Hoy día En Estados Unidos, cerca del 90% del maíz que producen es transgénico. Entonces, bueno, llega a México 6, 7 toneladas de maíz. Ese maíz se distribuye en buena parte en las tiendas de Diconsa, distribuidora Conasupo, Sociedad Anónima, que es lo que queda del antiguo Conasupo que desapareció Zedillo en 1997. Entonces, la gente va y compra maíz y pues a lo mejor algunos campesinos no tenían semilla, sembraron ese maíz transgénico, la espiga de maíz transgénico libera el polen se lo lleva el viento y ese polen transgénico acaba fecundando jilotes de plantas de maíz nativo. Y ahí tienen contaminación transgénica del maíz nativo. Y eso no es nada con lo que puede venir, porque ahora Monsanto y todos sus personeros en México, cuando digo personeros son los que ayudan a Monsanto, son sus empleados. Sea que lo reconozcan o no, y entre ellos puede haber gente de la talla de Francisco Bolívar Zapata, pues un gran científico mexicano, biólogo molecular, director fundador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, que es gran defensor de los transgénicos a ultranza. Estos personeros de Monsanto están buscando que se autorice en México la siembra comercial de 11 millones de hectáreas de maíz transgénico. Y lo hacen con base en la mentira de que donde quieren que se autorice esa siembra masiva, 11 millones de hectáreas es mucho, aunque fuera un millón, de todas maneras es inaceptable. Dicen, es que allá donde queremos sembrar no es centro de origen del maíz, porque saben, ellos inventan la tontería, es que el maíz nomás se domesticó en el Valle de Tehuacán, en Puebla. No, no es cierto. El maíz, en cuanto a la riqueza de sus variedades, está por todo el territorio mexicano. Entonces, compañero, ahora el problema, más que el maíz híbrido, que con ese habría menos problema. ¿Qué es el maíz transgénico? Es un proceso complejo tecnológico el de producir maíz transgénico. Primero hay que identificar genes de especies diferentes al maíz que codifiquen para proteínas que tengan alguna ventaja para la empresa, que por ejemplo confieran resistencia a un herbicida. Luego ese gene, que es ADN, ¿cómo meterlo a la planta que se quiere volver transgénica? Bueno, no se mete nada más el gene, se hace lo que se llama una quimera molecular. ¿Qué quiere decir una quimera molecular? Pues hagan de cuenta que pensemos en la esfinge de la tragedia de Edipo, en la mitología griega, en la dramaturgia trágica griega. ¿Qué era la esfinge? Pues era una mezcla de león y de águila. Bueno, cuando ellos hacen esta quimera molecular, tienen que poner el gene que les interesa, tienen que poner promotores, que es otra secuencia de ADN que ayude a que el gen se exprese, ¿sí? Que se traduzca, primero que se transcriba para hacer ARN y luego se traduzca para hacer proteína. Pero además de eso, tienen que ver si el experimento salió bien, porque esto no se ve a simple vista o con los microscopios más poderosos no se puede saber si el experimento salió muy bien. Las técnicas iniciales hacían lo siguiente: ponían el gene de interés, los promotores, y luego ponían genes que confieren resistencia a antibióticos. A antibióticos que matarían a las células en las que el transgene no pegó. Este sería, como por así decirlo, como si fuera el revelador de una fotografía de antaño, ¿no? O sea, yo tengo ahí una población de células, ¿en cuáles sí pegó el gene? ¿Y en cuáles no? Pues yo le aplico el antibiótico y las que tienen un gene que dota de resistencia al antibiótico, no se van a morir. Ahí sí pegó. Ahora, ¿cómo se mete el transgene a la planta? Bueno, no agarran una planta de maíz completo, ¿verdad? Sería absurdo. ¿Qué sería lo mejor? Pues agarrar las células reproductoras, el óvulo o el grano de polen. ¿Y cómo se mete ese constructo molecular, esa quimera? ¿Cómo se mete sea al grano de polen, sea al óvulo vegetal? Se mete con un método que no me lo van a creer, pero se llama biobalística. ¿En qué consiste? En partículas que tienen un milésimo de de milímetro, o sea, cerca de una micra, se adhiere esa quimera molecular. Se mete a lo que podríamos llamar una pistola y se dispara esa micro bala a velocidades de 1500 kilómetros por hora y esa va a entrar a la célula y le puede pegar directo al gene o se puede quedar en el citoplasma. Los científicos descubrieron a mediados de la década de 1970, estudiando bacterias que tenían resistencia a virus. Ya por allí hubo una conferencia de virus. Los virus meten su ADN o RNA, según sea el virus, a la célula y hay bacterias que tenían unas enzimas, que son proteínas que se llaman enzimas de restricción, y esas cortan el ARN, el DNA u otro ácido nucleico para que no sea infeccioso. Entonces, los científicos descubrieron que el ADN era recombinante. ¿Qué quiere decir que sea recombinante? Que ahí, a ese nivel, sí podemos hacer quimeras. O sea, si yo me quitan un brazo y una pierna y la cabeza y la meten a un aparato, a una como centrífuga, y ahí meten también la cabeza de un becerro y las patas de un caballo y no sé qué, aunque choquemos, los miembros nunca se van a pegar, ¿verdad? Lo único que va a resultar de ahí va a ser pura sangre y pestilencia. No de mi cabeza, ¿no? Pero cuando se trata de cosas moleculares, sí. Yo puedo agarrar el DNA de bacteria, puedo agarrar el DNA de maíz, puedo agarrar el DNA de un pez, y ese DNA a ese nivel de macromoléculas sí se puede pegar. Entonces resulta que el maíz transgénico, por ejemplo, de las primeras variedades, un maíz que llaman BT, porque tiene el gene de una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis. En los primeros experimentos, lo que lograron fue meter ese gene y todas las demás secuencias de ADN que son necesarias, y resulta que ese gene le da a la planta de maíz un insecticida que ya está en el propio follaje del maíz. Entonces, cuando llegan larvas de ciertos insectos, como los escarabajos y otros coleópteros, van y se comen el follaje del maíz y entonces ya están muy felices tragando la hierba y de repente, ya que la empiezan a digerir, ¡pras!, les estalla el estómago. Porque esa proteína produce ese efecto en la larva de ese insecto. Pero resulta que los que hicieron investigación crítica, que son los menos, porque luego los corren, a estos que mencioné, al mexicano Ignacio Chapela, él no tenía plaza de profesor titular con definitividad. Era un profesor investigador, pero no con definitividad, lo corrieron. Yo todavía me acuerdo de la época en que me llegaban correos electrónicos de que había hecho, en fin, una protesta, no me voy a seguir con eso. Y entonces lo que descubrieron es que toda la planta de maíz, no importaba si eran las hojas, en el jilote o en la espiga, en la raíz del maíz, también ahí se estaba produciendo esa proteína que mata insectos. Eso significa que metieron el transgene en células germinales, porque todas las células de un organismo, cada uno de nosotros, viene de una sola célula, que se formó con el óvulo materno y el espermatozoide paterno. Y luego, claro, ocurre el proceso de diferenciación celular y demás. Bien. Bueno, ya se habló de las variedades de semillas. Entonces, queremos saber si científicamente han estudiado qué propiedades tienen las variedades de semillas de maíz y cuáles propiedades son mejor. Sí, las variedades de maíz nativo, efectivamente tienen propiedades diferentes, tanto en cuanto a sus maneras de consumo, sus maneras de prepararlos, como a su contenido de sustancias alimenticias. Entonces, hay un grupo de científicos que se dedican a la ciencia de la nutrición, que los llaman bromatólogos. Entonces, ellos se dedican a analizar qué sustancias químicas hay en cada alimento, ¿no? Y entonces han determinado los contenidos que tienen diferentes variedades y también las propiedades que tienen para comerlos, ¿no? Si uno quiere hacer, por ejemplo, pozole, acá no he visto el cacahuacintle, que es una variedad muy común allá en el centro del país. La cacahuacintle es la que se usa para hacer pozole, porque son granos grandotes, así gorditos, que se revientan y tienen mucho almidón, entonces a la hora de comerlos son muy sabrosos. Los que hacen tlayudas y totopos utilizan otra variedad de maíz. Entonces, cada variedad tiene diferentes características en su contenido de nutrientes. Cada variedad tiene diferentes características para procesarlo y comerlo. Y esto es parte de lo que da riqueza al maíz nativo mexicano. Por cierto, no dije, pero todas las variedades de maíz híbrido y de maíz transgénico son lo mismo. Quienes produjeron maíz híbrido en los 70, leo quienes han investigado eso, yo directamente no, pero leo a los que investigaron eso, y dicen que no era posible para los agricultores estadounidenses diferenciar una variedad de maíz híbrido de la otra. Entonces, la verdad no sabían si les estaban vendiendo gato por liebre. Porque además las grandes empresas, no sé si les ha pasado, pero le venden a uno gato por liebre. Y no lo podían distinguir porque no eran distinguibles, eran iguales. Cuando todavía se cultivaba mucho maíz híbrido en Estados Unidos, en el año 1972 tuvieron una crisis maicera, porque la tercera parte de su cosecha, que son millones y millones de hectáreas, 200 millones de hectáreas por ahí, la tercera parte se perdió. ¿Y por qué se perdió? Porque resultó que el territorio maicero estadounidense estaba sembrado solo con cuatro diferentes variedades de maíz híbrido. Cuando cae una plaga y todos son homogéneos, la plaga acaba con todos. Cuando es una población diversa, una enfermedad de cualquier tipo, es raro que mate a todos. Hay algún individuo que es resistente, no porque le hayan echado... por ejemplo, el antibiótico, las bacterias resistentes a antibióticos no se hacen resistentes porque les echaron el antibiótico. Más bien el antibiótico mató a todas las bacterias sensibles y las que eran invulnerables a ese antibiótico sobreviven y luego ellas son las que integran el pie de cría, llamémoslo así, de la nueva generación. Entonces luego vas a tener poblaciones resistentes resistentes a antibióticos. En el caso de Estados Unidos, perdieron un tercio de la cosecha en 72. Hoy día, cada variedad de maíz transgénico se llama, por ejemplo, maíz BT-860. ¿Por qué? Porque fue el evento 860 el que pegó. ¿Sí? Estuvieron bombardeando los gametos del maíz hasta que sí pegó. Y de ahí van a derivar la semilla. No nos dicen cómo la derivan. Todo esto es secreto industrial. Les voy a contar algo que me pasó a mí directamente. Yo estudié en una universidad en el extranjero, un doctorado. Y cuando estudié ese doctorado, yo iba a un lugar donde había gente que tanto Lev Jardón como yo admiramos mucho, como Richard Lewontin, Richard Levins, Stephen Jay Gould. Yo a los laboratorios biológicos, así conocidos con ese nombre, entraba sin problema. No había policía a la puerta, yo entraba a los laboratorios, iba a consultar profesores, no había problema. Pero cuando quise ir a los Molecular Biology Laboratories, los laboratorios de biología molecular, no me dejó entrar el policía en la puerta. Y esto es por allá 1990, ya son 26 años. ¿Y por qué no me dejó entrar? Bueno, porque todo el edificio, todos los laboratorios tienen circuito cerrado de televisión, tienen guardias en cada piso. Son secretos de alta tecnología que no se divulgan. De hecho, como explicaba hace un rato una de las conferencistas en la sesión de la mañana, de hecho dos de los que participaron hablaron de esto, no se publica todo. Llegamos a una época en que aquella idea de la publicar y dar a conocer los hallazgos ya no aplica. hay muchas cosas que se mantienen absolutamente secretas. La pregunta es que usted mencionó que la sustancia que es 2,4-D y 2,4-5-T son las sustancias de herbicidas. La pregunta es que si todos los herbicidas contienen esas compuestos. En este caso, estos son esos dos herbicidas que se usaron en México en los 60 para cultivar maíz. Las plantas que suelen llamar malas hierbas, que realmente no son malas, y que crecen en un cultivo de maíz, no son las mismas que crecen en un cultivo de avena o en un cultivo de trigo. Hay alguna diferencia. Y esos herbicidas estaban dirigidos a cierto tipo de plantas que crecen junto con el maíz. Hay muchos herbicidas, no todos son iguales. Esos números 2,4-D, 2,4-5-T, tiene que ver con la estructura química de la molécula, en donde tienen ciertos, en este caso creo que son carboxilos, que es una molécula y X, ¿no? ¿En qué posición lo tienen pegados en la molécula? Eso quiere decir el numerito. Entonces, hay muchos herbicidas distintos y en general lo que ha venido ocurriendo es que conforme esos herbicidas fueron usados, pasó con las llamadas malezas, lo mismo que con las bacterias. Se hacen resistentes a los herbicidas. No, repito, porque al aplicarlos, todos los que reciben el herbicida se hagan resistentes. Los que son sensibles se mueren. Los que resisten van a ser el pie de cría de la siguiente generación. Entonces, al rato vamos a tener poblaciones de puros resistentes. Hace un momento, una colega que conozco muy bien desde que éramos estudiantes, porque somos de la misma generación en la Facultad de Ciencias, Hortensia González, que dio una magnífica conferencia, mencionaba la cuestión de que a los animales se les dan antibióticos, pero no solo para aliviar enfermedades infectocontagiosas, no. Desde los 50 empezaron a darle a los animales como reses, puercos, gallinas, pollos, antibióticos en el alimento, en lo que llaman piensos industriales. Ahí va el antibiótico y ahí también van anabólicos. Ya ven ahora que las olimpiadas y que persiguieron atletas que porque se ponen anabólicos y cometieron el delito de doping o algo así. Bueno, pues los pollos que nos comemos están llenos de hormonas, están llenos de una gran cantidad de sustancias y ese uso de los antibióticos para alimentar a los animales, no para curarles enfermedades, recalco, sino en el alimento directamente, han tenido consecuencias desastrosas. Yo tengo un libro que escribió un especialista en cosas que yo no investigué, pero todos aprendemos de quienes estudiamos, ¿no? Este autor escribió un libro que se llama El cáncer a partir del bistec, Cancer from Beef, en inglés. Cancer from beef, ah caray, pues la gente compra carne en el súper, llega bien empacadita, cortadita y va directo a la cazuela para comerla. Pues empezaron a aparecer en población en Estados Unidos cáncer atípico, raro, ¿por qué le está dando cáncer? Asociado con este caso tengo otro libro que se llama Las hijas del dietilestilbestrol, las hijas del dietilestilbestrol. Esta es una hormona sintética que se usó también para engorda de animales. Entonces, estas hijas del dietilestilbestrol, es el nombre de la sustancia química, llegadas a la edad en que las mujeres comienzan a ovular, aparecieron diferentes tipos de cáncer atípicos, raros, cáncer de vagina, cáncer de ovario, en mujeres jovencitas que apenas empiezan en la flor de la vida. ¿Qué está pasando? En esos dos casos, según las fuentes que yo consulté, que son libros. En esos dos casos hubo incluso un juicio ante la Suprema Corte de Justicia en que se condenó a las empresas a que pagaran indemnización porque usaban esta misma hormona, dietilestilbestrol, se usó en mujeres que tenían lo que se llama amenazas de aborto espontáneo. El feto no se inserta bien en el útero, en el endometrio, y puede continuar, puede haber algunos problemillas ahí. Entonces, para que se asegure la inserción, se usó la hormona dietilestilbestrol. Eso fue a principios de los 40. Luego descubrieron que esa misma hormona ayudaba a que engordaran más pronto las reses y la empezaron a usar. Pero el fabricante, que era la empresa químico-farmacéutica Lilly & Co., todos aquí han de conocer esa empresa, bueno, en México hay plantas que yo recuerdo, fábricas de esta empresa, la instrucción a los que engordaban ganado es, antes de que manden la res al rastro para que se sacrifique, un mes antes suspender el suministro de esta sustancia que funcionaba como anabólico. Hacía que los animales engordaran más pronto y hubiera que gastar menos alimento en engordarlos. Pero desde luego el dinero, pues, es lo que mueve a quienes buscan la ganancia y no lo hacían. Y entonces resultó que quedaban muchos residuos de esta hormona en la carne. Eso sigue ocurriendo. Ahora, no quiero asustarlos porque algunos pueden pensar que todo esto es alarmismo y decir que yo vine aquí a defender una posición anticientífica. No, no hay tal, ¿no? No hay tal. Todo esto está confirmado, los juicios existieron, están las fuentes. Sigue habiendo muchos problemas porque no tenemos ningún control sobre lo que nos comemos. En la década de los 60 nadie sabía que la Coca-Cola tenía cafeína. Era desconocido que tenía cafeína. Fue un grupo de investigadores independientes los que establecieron que la Coca-Cola tiene cafeína, que es una de las sustancias que la hace adictiva. Y tiene cafeína obtenida del café y de esa nuez africana que se llama cola. Muchos de los… toda la industria de los alimentos procesados, también en un libro que se llama así, El festín de los alimentos, que encabezaba un político estadounidense que se llama Ralph Nader, que decía ser democrático, no lo sé, pero el libro fue valioso. El festín de los alimentos mostraban cómo muchos alimentos procesados, que son producidos en fábricas, tenían saborizantes artificiales, colorantes artificiales, emulsificadores artificiales, en fin, una gran cantidad de sustancias químicas. Muchos de estos colorantes derivados de la anilina, otra sustancia química que desde el siglo XIX permitió producir colorantes artificiales, muchos de estas sustancias se ha demostrado que son cancerígenos. Entonces, no hay mejor alimento que el que uno cultiva o que el que uno conoce que se cultivó de una manera tal que no entraña riesgos a la salud propia. Pues ya se acabó el tiempo como tal. Si quieren, decían que había una última… Sí. Bueno, nada más, por todo lo que dijiste, que es muy interesante, Albert Einstein inventó la energía con la ciencia, hizo. Pensamos que no lo hizo para que se utilizara en Japón, ni mucho menos para Nagasaki. Y acabas de decir, pues, que estamos de acuerdo, o sea, los empresarios, el capitalismo, son explotadores y no son tontos. Ellos tienen, o sea, cuando decimos que no son tontos, pero ellos no tienen la ciencia. O sea, tendrán mucho dinero y por eso están haciendo lo que están haciendo. Tendrán la tecnología, pero no tienen la ciencia. Ante todos estos daños que están haciendo de modificar la información genética de los alimentos, ¿qué piensa la comunidad científica como tú? O sea, y además que se dan cuenta, como acabas de decir, que llega un punto que ya no puedes entrar, que es privado. O sea, ¿qué actitud y qué? Porque así como vamos, nosotros mismos vamos al matadero. Sí, gracias. Bueno, desde luego Albert Einstein, que mandó dos cartas al presidente de Estados Unidos para sensibilizarlo sobre el peligro que existía de que Alemania pudiera desarrollar un arma nuclear antes que Estados Unidos. Él no participó en el proyecto Manhattan y cuando ya se aproximaba el uso de las bombas nucleares, él mandó otra carta. Pero ya Franklin Delano Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, se había muerto y lo sustituyó otro político, Truman, que ese era extremadamente belicista. Llegó una carta de Einstein diciendo que él pensaba que no se debía arrojar la bomba sobre poblaciones, que se usara en una isla desierta, por ahí, deshabitada en el Pacífico, pero no le hicieron caso. Entonces, sí, Albert Einstein no era belicista. Y de hecho él publicó un artículo que conocen el STLN y que nos lo ha recordado últimamente, en el semillero que hubo el año pasado, Albert Einstein era partidario del socialismo. En uno de los primeros números de una revista estadounidense que se llama la revista mensual, The Monthly Review, Albert Einstein publica en 1949 un artículo en que habla de, así se titula el artículo, letras más, letras menos, ¿por qué es necesario el socialismo para la humanidad? Albert Einstein, el FBI lo quería expulsar del país y tenían un expediente de miles de páginas, porque lo... Nosotros hoy la actitud es criticar esto, luchar contra ello, pero el gran capital sí tiene científicos, tienen laboratorios de investigación industrial y además han hecho que muchos científicos dependan del financiamiento que ellos les dan. De hecho, por allá, en esa época que les cuento que estuve fuera del país, yo empecé a ver que aparecían en los pizarrones en donde se publicaban los boletines de investigadores denuncias de que cada vez era más común que grupos de investigadores de los más destacados firmaran con las empresas contratos. Con esos contratos las empresas les daban dinero para hacer su investigación, pero esos investigadores se comprometían a no publicar nada en las revistas científicas hasta que no hubiera un aseguramiento de patente para el conocimiento que tenía un potencial de producir ganancia. Entonces, yo comprendo la magnífica pregunta que hizo el compañero, porque sí hay que diferenciar entre científicos y científicos, entre científicas y científicas, pero hay sí un sector de los investigadores que no… Digamos, aquí algo que yo dije en la conferencia anterior es la cuestión de la pertenencia de clase social. Hay investigadores que nos podrían ubicar, aunque sería una exageración porque somos privilegiados, vamos a decir que somos parte del proletariado científico, ocupamos escalones bajos de la jerarquía, y hay otros que son la burguesía científica, o sea, llegan a tener tal poder, tal privilegio. De hecho, muchas grandes empresas las fundan científicos. Al que encabezaba el proyecto del genoma humano, a James D. Watson, el que creó junto con Crick, un inglés, el modelo de la doble hélice del ADN, le quitaron su puesto de director del genoma humano, porque él había fundado una empresa biotecnológica donde se invirtieron millones y millones de dólares, parte de ellos suyos, que se estaba aprovechando de los resultados de la investigación del genoma humano. Y hay otros muchos casos de investigadores. Bayer, Bayer es el nombre de un investigador alemán del siglo XIX. Diesel, el motor diésel lo inventó igual, uno que era tecnólogo y que tenía también formación científica. Bueno, pues agradecemos al doctor Olea y a todas y todos los asistentes.